τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Once is Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Estamos recibiendo testimonios anónimos de acciones simultáneas en distintas ciudades inteligentes. La gente dibuja animales en las esquinas de tráfico, coloca pegatinas capaces de confundir a los sistemas de navegación de los coches automáticos. Es lo que se conoce como ejemplos adversarios. Grupos de personas se maquillan con ciertas rayas en la cara o cortes de pelo asimétricos que inhabilitan los sistemas de reconocimiento facial. Diseñan y emiten audios imperceptibles para el oído humano que alteran las órdenes de los asistentes virtuales. Han diseñado huellas dactilares falsas y tarjetas con algoritmos capaces de abrir cualquier cerradura electrónica. Todas las acciones están reivindicadas bajo el nombre CG en algunos lugares de la red que no podemos difundir. En los comunicados hacen referencia a Susan Calvin. Por lo que hemos podido investigar, es probable que se trate de una mujer de alrededor de 40 años, pero no existe ninguna certeza al respecto. Es posible que Susan Calvin sea un anciano. Puede ser una mujer joven, varias personas o que no exista ninguna Susan Calvin. Los únicos datos fiables sobre ella es que logró hackear la red neuronal programada en un principio para clasificar fotografías de infracciones automovilísticas. Lo sabemos porque fue acusada de terrorismo. Entonces Susan Calvin emitió un comunicado de tan solo 4 líneas. El mundo es un lugar abierto. El modelo tiene que aceptarlo. Y eso es el error. Terrorismo, por el contrario, es tratar de hacer creer que el mundo puede ser un lugar cerrado y que esa creencia dará seguridad. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, un año más, un mes más, una semana más a Post Apocalipsis Now. Emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas, sonamos en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. También estamos en Radio Almaina de Granada y Irola y Ratia en Bilbao. Hoy tenemos dos invitadas de lujo en los estudios de la radio, Belén Gopegui, Bob Pop, bienvenidas. Gracias. Gracias. Además, como siempre, me acompañan los conspiradores habituales, Javi. Hola, ¿qué tal? El alemán impasible. Oli. Aurora. Hola, buenas. Y de invitada, Elena. Ya sabes que la única que nos falta eres tú. En la radio queremos que te unas para conspirar con nosotras y ya sabes que estamos en la calle Puerto del Milagro 6 Posterior, que estamos en redes privativas y en el Fediverso y también puedes llamarnos en directo al 917773928. Y hoy, como nos ha recordado Javi, 25 de noviembre, además del Día contra las Violencias Machistas, se cumplen 20 años del temazo Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine, un tema que vamos a dirigir hacia todos aquellos que ejercen dichas violencias. Os deseamos muy sinceramente que durmáis en el fuego. Un temón cuyo videoclip acabó con la detención de su director por montar un concierto a las puertas de Wall Street y que también profetizó la llegada de Trump a la presidencia. Así que vamos a dejaros con Rage Against the Machine y este Sleep Now in the Fire. Yeah. Ya estamos con la sección donde hacemos todo lo contrario a lo que debe hacer un periodista, que es robar noticias y contarlas mal de internet. Así que nada, ¿qué habéis traído hoy, chicas? Bueno, no sé si antes queremos hacer una aclaración sobre la intro que he hecho, porque igual todavía hay gente confusa en redes. Aurora, que tú eres nuestra encargada. Bueno, pues evidentemente que era literatura de momento de ficción, pero que todo el mundo la cogió con tal intensidad pensando que era verdad que dudamos en un momento que pudiera llegar a causar problemas. Porque empezamos a sacar la noticia y a la gente le encantaba, sobre todo en Efe Diverso ha triunfado mucho, algunos periodistas, no vamos a decir, los medios han interesado. Entonces, pues nada, Belén, que has creado un movimiento. Y nada. Bueno, los ejemplos adversarios son verdad, existen, o sea que no sabemos quién los estará haciendo. Claro, o sea, ficción mientras vosotros queráis. Exacto. Pues, ¿qué noticias traemos? Yo traigo... No sé, traigo de todo. ¿Qué queréis? ¿Las graciosas o las menos graciosas? Vamos con el cachondeito un poco para soltar. Las mías son un poco estándar, o sea que... Ah, sí. Yo es que he traído una que me mandó Ana como colaboradora del programa, que es un robot que te lo pones en los hombros y te va dando tomates mientras andas por la calle. Y digo yo, y me he puesto a investigar, digo, ¿qué es esta historia, ¿no? Porque tiene un vídeo promocional y al final es una empresa de tomates japonesa que ha decidido promocionar sus tomates con el robot. Entonces tiene como unas ventosas que coge los tomates de tu espalda, te los pasa por encima de la cabeza y te los pone en la boca y tú le vas dando así bocados. No sé si fue Aurora o el DJ Vacía Salas que lo nombró la mascota oficial del programa. Sí, creo que sí. Una princesa la tomatina, ¿no? Casi. Vale, a ver, yo voy a traer pues otro héroe personal, héroe heroína, no sabemos, ¿vale? Un hacker que ha publicado los perfiles del foro neonazi Iron March, ¿vale? Ha publicado todos los perfiles, todos sus datos, sus IPs y demás. Explica un poco qué es Iron March, que seguramente habrá mucha peña que no sepa lo que es. He dicho un foro neonazi, ¿sabes? Que sí, no sé más. Sí, afortunadamente no sé más del foro ese. Pues sí. Hay varios ataques que están vinculados a este foro y demás, y varias personalidades de movimientos de Estados Unidos que creo que incluso llegaron a ser detenidas y todo. O sea, que era un foro que en el que había mandanguita. No, claro, o sea, yo sabía que no era de aficionado, o sea, no era un foro del alt-right, que son un poco pipas, ¿vale? Por así decirlo malamente, pero no, esta gente era peligrosa y le han publicado todos sus perfiles, sus IPs y demás. Ahora se tendrán que andar con cuidadito. Y yo os quería ganar, porque para empezar quiero presentar una queja oficial al programa de Posapocalipsis Now, ahora que está aquí la creadora de Posapocalipsis Wow, que no sé por qué, pero yo no encuentro ni una sola noticia wow, ni de animales, ni nada. Esto es una discriminación de... Como que pero no, traje el otro día la de los peces que... La encuentras tú, pero yo no encuentro ni una, nunca. Ah, pero la queja no la tienes que emitir al programa. Nosotros pues no tenemos la culpa. Los algoritmos que me dirigís o lo que sea. Entonces, lo que he encontrado es una página concurso que podemos concursar todos y que va... Lo que pasa es que, claro, como los oyentes no ven la parte visual, alguien tiene que narrar las fotografías que se describen. Entonces encontré una página de cuando internet parecía internet y no internet de plataformas encapsulado, todo lleno de concursos absurdos, y esta en concreto es: ¿sabrías diferenciar de un inventor de un programa o inventora de un programa de lenguaje de programación o un matemático de un asesino en serie? En serie, o sea, te ponen las dos fotos. Sí, entonces, bueno, lo pongo aquí en medio para que lo vayamos y le doy... Start. Pone aquí, ¿puedes Venga, distinguir, eso, Müller, narra. ¿Puedes distinguir a un programador de un caníbal, a un matemático de un asesino? Intenta adivinar quién... Es que está en inglés, estoy traduciendo simultáneamente. ¿Quién ha hackeado los cuerpos en vez Claro, ¿quién ha hackeado cadáveres en vez de ordenadores? ¿Vale? Hackear es que en inglés significa cortar. Entonces, vale, ¿quién ha cortado cadáveres en vez de redes? Primera foto, Bob, descríbenoslo. A ver, es un señor moreno con pelazo, buena ceja, ojo negro, mirada perdida y labio gordo. Él también tiene como buen papo. Tiene pinta como de llevar corbata porque le cierra la papa Don Pritch ahí bien fuerte y le hace doblez. Y claro, yo debería averiguar si es programador de lenguaje o asesino en serie. Yo creo que es programador. Dale a ver, Mari. Espérate, ¿no está la opción de las dos a la vez? Una cosa no es excluyente. Eso es verdad, me gusta mucho ese matiz. ¿Cuál le doy acá? Dale a programador. Sí. Okay. ¿Ves? Pues punto para Bob. Es el diseñador de Chiqui punto para Bob. Un post punto. Por contrato del contrato de desarrollo. Método de desarrollo de contratos. No sé qué es. Ahora mismo es un profesor de Politécnica de Milán. Pues parece el primo de Ed Gein, ¿eh? Parece que tiene. Pero, ¿vosotros habéis visto las fotos de los de Microsoft en los 70 que parecen una comuna? En el garaje, cuando estaban ahí. Exactamente, sí, sí. De hecho, esa foto se la ponían cuando yo empecé en internet. Esa foto la tenían todos los emprendedores, los señores que venían de la banca de inversión y la tenían en sus despachos como de ejemplo a seguir. Pero yo no estaba en un garaje, sino en oficinas carísimas. Siguiente. ¡Oh! Bueno, creo que mejor Bob la describes tú porque me ha encantado. Es que me encanta ella. A ver, ella es como una señora mayor con gafas muy grandes de señora mayor que podría llevar yo en cualquier momento, que tiene pinta un poco como de haberse operado regular, pero quedarse sin dinero para hacerse un retoque. Y entonces tiene como, se puso un pomulazo, pero se le cayó, tiene la boca así un poco como marioneta, pelo blanco bonito, pero bien, y boca como de piñón. Yo es que desde aquí que no lo veo me estoy imaginando al muñeco de Sau, este. Pues no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos de la realidad. Más bien su madre. Sí, es un poco muñeca de ventriloquo. Y yo ya no arriesgo más porque yo ya he arriesgado y he ganado una vez, con lo cual yo quiero quedarme con la victoria. Cuidado que... Elena, tú. ¿Tiene que ser asesina o programadora? Yo quiero que sea asesina, ¿eh? A ver. Asesina de la Magdalena. Correcto. Es Dorotea Puente, la casera asesina. Wow. Que tenía una casa de huéspedes en los 80 y asesinó al menos a 9 inquilinos antes de reclamar su seguridad social. O sea, los mataba y luego iba con el número y se iba haciendo rica. ¿Qué digo? O sea, que un poco, un poco hacker también sí, es. Es un poco hacker, pero hacker muy manual, es decir, analógica. Hacker ultra analógica. La que tiene, los que deben tener la foto de esta señora en el despacho son los de Airbnb, seguro. Exacto. Es un referente para ellos. Este es Frankenstein. A ver, este señor podría ser un poeta alemán de entreguerras. Lleva unas gafitas muy monas, calvo, tiene como un fondo floral bastante bien, aspecto de hombre respetable, buen cuello. Podría ser un matemático también inglés que incluso podría haber un follado con el señor este que se inventó la programación. ¿Cómo se llama él? Alan Turing. Alan Turing. Podría haber sido un novio de Alan Turing también. Y a ver, yo creo que este es fácil, pero no me arriesga yo. Venga, jugando vosotros. Este tiene pintón. Arriesga. Este tiene pintón. No, es que ya con esto de que es fácil me has puesto... A lo mejor es un falso fácil. Yo es que no quiero que sea programador. Yo quiero que sea asesino. A lo mejor no lo es, pero me da pena que sea programador. Va a ser. Oh, pues acertaste. Desgraciadamente acertaste, ¿no? En realidad. Pero cuéntanos cómo mataba, que a mí me interesa mucho. Pues mató 8 mujeres, como no siempre pasa, en Londres, en el número 10 de Railington Place. Estado después de que los nuevos inquilinos encontraran un olor desagradable que salía del papel de la cocina. Madre mía, porque el cadáver estaba detrás del papel de la cocina. ¿Emparedado? Sí. Qué desagradable. ¿Y qué arre decora tu casa? A ver, tú eres un señor con cara de asesino en serie. O sea, si tú me dices, dibuja un asesino en serie, él tiene cara de asesino en serie, tiene los ojos como salidos de las órbitas, las cejas hacia arriba y carita de no estar bueno, de no estar para pasar a boli. O sea, él todo lo deja lápiz porque no está para pasar a boli. Y no sé qué va a deciros. Este es programador, seguro. Yo creo que es programador. Tiene pinta de programador. Tiene pinta de programador. Espérate, no, espérate. ¿Qué? Este no es... ¿Que este le conoces tú? Este creo que es de aquí, ¿no? Es Albert Pla, desde aquí parece Albert Pla un poco. Yo no sé qué decir, yo es que me paso la vida navegando por las páginas web de investigadores de mi área de ciencias de la computación y todos me han parecido que podían ser investigadores de los que he visto. ¿De cuál dices? Programador. No. Otro asesino, pero esta página es que le gusta más los asesinos que los programadores en realidad, ¿eh? Sí. Nada, bueno, pues es el carnicero de Rostov, ¿vale? Asesinó y mutiló a más de 50 personas, la mayoría niños pequeños. Mira, no iba yo muy desencaminado. Le dijeron de pequeño que los pueblerinos, ¿vale? Sus compañeros de pueblo se habían comido a su hermano. Así, ya se acabó el hombre. Madre mía. Esto no te hace ningún bien. Oye, yo vengo después de comer, ¿vale? O sea, sí. Vengo corriendo. Bueno, tú y yo creo que todas las que estamos a la mesa. O sea, esto ya me está... Todo esto viene porque en este fin de semana, aquí el alemán estaba presumiendo todos los fish and chips que tenía. Yo dije, voy a tener uno, pero bueno, bueno. Claro. Que estuvimos en el, claro, en el festival Tentacular. Todos los que no usé, todos los que no usé en el Tentacular, ¿no? Que los traía aquí y ahora no los estoy usando. Bueno, alguno más por ahí. Yo ¿Hay otro señor más? Un señor más. Sí, venga, un señor que podría ser perfectamente de la mafia de Nueva York o de Los Ángeles y que le hubieran encargado regentar algún local de Alterne o incluso un sex shop de Times Square en los años 70. Tiene barbita de chivo, cuellos largos, un poquito calva, gafitas de metal y carita de espabilado. Mira, si no mataba, estaba despreciando un talento que tiene. Y no, no mataba porque era programador. Fue el codiseñador del primer ordenador de código corto, shortcode. No sé qué es esto, que se usa que se empezó usando para programar ordenadores. Pues mira, Jock Mauchly se llama. Pues tiene una pinta encantadora. Para que veáis las apariencias. Muy bien, pues yo traigo, ahora que viene la época del consumismo, Mozilla ha sacado su guía de aparatos electrónicos que te espían. Entonces vas haciendo scroll por la pantalla y te va diciendo, estos no te espían, estos te espían un poquito, estos te espían un muchito. Y bueno, tiene pues por ejemplo las pulseritas estas que ahora están de moda, que se las pone la gente. Mira, Aurora nos muestra su pulsera espía aquí para que la veamos. Y bueno, purga, pues sí. Purga, es una infiltrada. ¿Y esos te espían un muchito? Esas te espían un muchito. Esas te espían un muchito. Sobre todo desde sí. Que la compró Google. La mía no es de Google, a mí me espían los chinos. No sé qué es peor, Aurora. Reparto los datos. Bueno, de momento yo. No es más democrático. Puedo constatar que no están muy puestos en el español, o sea que de momento igual les podemos engañar un poco. Tiempo al tiempo, chicos. ¿Alguna más por ahí? Yo traigo una locura maravillosa. De como no podía ser de otra manera, de un príncipe saudita. ¿Vale? Está planeando una ciudad, pero planeando, claro, ya sabes que esta gente tiene todo el dinero para planear lo que quieran, ¿no? Entonces, el dinero está ya puesto, ¿vale? Está planeando una ciudad inteligente, moderna, del futuro, ¿vale? Con, por ejemplo, edición del ADN humano, ¿vale? De la gente que iba adentro, pues se le edita su genoma, ¿vale? Lluvia artificial. Supervisión del Estado constante, ¿vale? En todos los aspectos de la ciudad. Pero que tiene cosas como de locura, como mayordomos robóticos, taxis voladores, arena que brilla en la oscuridad, una luna artificial. Sí, todo esto, ¿vale? Es como la decoración navideña del alcalde de Madrid, un poco. Es el Madrid en Navidad en Cibeles. Claro, imagínatelo mezclado con Gallardón, mezclado con dinero, con todo, con Almeida, todo bueno. Oye, que esta gente son, hablando de posapocalipsis, wow, esta gente son pioneros en los robots hockeys o jockeys, ¿cómo los llamábamos? Jockeys. Porque antes usaban niños para los concursos de carreras de camellos, sí. Y empezaron a sustituirlos por robots, que es básicamente un asiento con un látigo que les va zurrando al camello ahí por control remoto. Y, o sea, que me creo perfectamente la lista de Navidad esta. Sí, no, pero es que también, ahora que estoy bajando así en la noticia, ya lo último que voy a contar es que estoy a la leche. Va a hacer una isla estilo Jurassic Park, pero con dinosaurios robots, ¿vale? En los que tú te puedes pasear con los dinosaurios robots por ahí, por la isla. Genial. ¿Vale? O sea, obviamente, horrible, porque sabemos todos de dónde ha venido este dinero, ¿no? Y el desperdicio de dinero que va a ser, ¿no? Pero me parece una maravilla, la verdad. Bueno, que sepáis que Jurassic Park, que comentamos en otro episodio, inicialmente iba a ser con un dinosaurio robots. Una muy rápida, que es que en 1993 un estudiante de física sueco llamado Urban Müller creó BrainFuck, que no sé si lo conocéis, BrainFuck. Pues BrainFuck es un lenguaje de programación que estaba diseñado para hacer daño en el cerebro del programador que lo usase. O sea, era una especie de rollo New Age de los lenguajes de programación artísticos y estaba diseñado para que si tú intentabas escribir algo así, o sea, literalmente te doliese la cabeza. Para poner un ejemplo para nuestros oyentes, por ejemplo, en Python, para escribir el primer ejercicio, ¿no?, de programación, que es poner hola mundo, tú escribes print espacio hola mundo y el programa te responde hola mundo, ¿no? Un ejercicio fácil de programación. Bien, aquí hay una serie de símbolos que con 8 caracteres escribe más, abre corchete, símbolo menor, más, símbolo menor, más, símbolo mayor, símbolo mayor, más, menos, cierra corchete. Bueno, y esto sigue así, o sea, no he llegado ni a un tercio de lo que hay que escribir para poner Hello World. Y nada, pues que eso, que es un lenguaje de programación para hacer daño en la cabeza del que lo usa. Éxito 100%. Y para finalizar, pues nada, me gustaría acabar haciendo un recordatorio de la revolución que está teniendo lugar en Argelia, nuestro país vecino, del que no vais a encontrar prácticamente ninguna noticia en castellano. Yo me he tenido que ir hasta Al Jazeera para encontrar algo. Llevan desde marzo protestando en las calles. Consiguieron echar a Bouteflika de las instituciones, que era el antiguo presidente, y es verdad que consiguieron meter a gran parte del gobierno que había en la cárcel por corrupción, pero ha habido un organismo militar que tomó el control del gobierno y el pueblo pues sigue actualmente en las calles protestando contra este gobierno. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque ayer encontré por internet a una artista de trap muy chula que se llama Raja Mesian, que es argelina, y que la vais a escuchar ahora, mola muchísimo. Son letras de trap muy cañeras, ¿sí? Nada, que también quería mencionar a la gente en Irak y en Irán, que también se están partiendo la cara en la calle. De hecho, en Irán el gobierno consiguió en 24 horas apagar todo internet, que eso ha sido súper bestia. Así que vamos a dejaros con Raja Mesian, que además está exiliada de Argelia, no puede estar por el contenido político de sus letras, y seguimos con Post Apocalipsis Now. مول الطابلة خزينة أبلا البلاد راها عطلة canción amiga suya, que es Luz que permanece cuando la luz se apaga. Y él contestaba que eso solo significa que su amiga le quiere mucho y nada más. Sin embargo, lleva un tiempo sacándonos de algunos atolladeros en los debates semanales en redes y le pega mucho a lo de ver el bosque con tanta red social inundando nuestras pantallas. Ha dicho que no hay nada como la frivolidad para enterarte de la verdad y nos ha enseñado a unir puntos con el hola. Estos días de otoño-invierno vuelve a presentar Los días ajenos en el Teatro del Barrio. En su último libro dice que no suele ser un buen día el 25 de noviembre para quienes escribimos a solas. Por eso, hoy es el día perfecto para traerle a esta radio comunitaria. Bienvenido, Vox Pop. Bien hallado. Bueno, pues teníamos muchas ganas de veros a las dos aquí juntas y charlar de algunos temas de este programa. Qué bien. Y bueno, le pregunto a un amigo, digo, ¿qué le pregunto a Bob? Y dice, pues, ¿y esto que dijo en una entrevista de que él hace cabaret ideológico y es una vedette intelectual, ¿esto qué es? Pues es lo que yo creo que hago, ¿no? O sea, en el fondo lo que yo hago es jugar con mi cabeza y con las cosas que leo, veo, pienso y tratar de convertirlo en un contenido televisivo sin demasiadas aspiraciones, pero divertido. En realidad soy una vedette que va bajando las escaleras con plumas, se sienta encima de un señor, le pone las tetas en la cara y le explica cómo funciona el capitalismo. Maravilloso. Bueno, y bueno, como mencionaba, el otro día estuvimos aquí, Elena y yo, viéndote en el Teatro del Barrio, que disfrutamos un montón el monólogo. Gracias por venir. Recomendamos a quien pueda que vaya y que saque la entrada, porque la sacamos ahí y van desapareciendo los puntitos delante de nuestras narices. Ya no hay, ¿eh? Ya no hay. No hay. Vaya, pues... Pero bueno, a lo mejor vuelvo más adelante y espero que haya. Pues recomendamos que animen a los de la directiva del Teatro del Barrio. Ampliar la sala. Sí, sí, claro, es que esa salita, bueno, es muy íntima, pero... Pero yo creo claro. Que la pieza, el monólogo solo tiene sentido en una sala así, ¿eh? Sí, yo no lo veo haciendo en una sala más grande ni en el Within Center. No, no, yo tampoco lo veo. No. Usted es que un monólogo en el Within Center. Oye, es una cosa casi rara. Vino el tipo este, el cómico transfobo... Este inglés, el de The Office, ¿cómo se llama el creador de The Office? Que es monologuista. ¿Ricky Gervais? ¿Ricky Gervais vino? ¿Es transfo? Es súper transfo. ¿Tú no, ¿tú no has visto su monólogo sobre la madre Kardashian? No. Hostia, es ultra transfobo. Y de hecho hace unos chistes, pero de una peste transfoba repugnantes. Yo no puedo con Ricky Gervais. Y él actuó en la feria esta de Madrid, ahí en IFEMA. Vaya. Sí. Yo vi los carteles. El solo en IFEMA, ahí estaba. O sea, que si eres Ricky Gervais y eres transfobo, puedes llenar un Within Center o IFEMA. Madre mía. Pues bueno, está un claro. Beso, que la, un que beso la... a Ricky Gervais. Está claro que... Hola, Ricky, además sabemos que nos está escuchando. Ricky, sabemos que nos escucha. Ricky, sabemos que nos escucha. Vamos a por ti. Y sabemos que eres un transfobo de mierda. Pues está clarísimo, vamos, hundirle las redes sociales, ejércitos del posapocalipsis. Bueno, pues relacionado con esto, es que nos enteramos y a mí me encantó lo de que estuvieras en mitad de una .com en el momento de la explosión y los fuegos artificiales, sí. ¿No? Y tenía muchas ganas de que nos contases un poco más. Hostia, sobre esto. Pues es que estuve en los dos momentos, estuve en el momento de la eclosión, los fuegos artificiales, la burbuja, lo que te contaba antes, es decir, directivos que venían de la banca de inversión, que habían hecho una pasta comprando y vendiendo valores inexistentes. Y alguien les había dicho, no hay nada como invertir en una .com, decidieron hacerse emprendedores, tiburones, y entonces era muy curiosa la convivencia que había entre esos tiburones, que habían invertido parte de su dinero, que tampoco era tanto, y habían pedido financiación para crear grandes proyectos. Entonces todo, ¿cómo funcionaba la financiación? Estaban ellos, que eran tiburones, y estábamos los que currábamos allí, que éramos una mezcla muy bonita de frikis informáticos, programadores, frikis que escribíamos y que podíamos habernos dedicado al periodismo o a estar en nuestra casa escribiendo, pero nos dijeron, venid a escribir contenidos para internet, y frikis ilustradores o ilustradoras que hacían toda la parte de diseño gráfico. Entonces de repente éramos como la EF de la sociedad sin ningún futuro, dominados por unos tiburones que en realidad dependían de nosotros y que nos pasaban la mano por el lomo y nos pagaban bastante bien para cómo estaba el mercado en ese momento y nos daban bonus y todo esto, pero que en realidad luego descubrimos que nos pagaban bien porque así en los planes de negocio que ellos presentaban para conseguir financiación hinchaban esos números de sueldos, el número de gente que necesitaban para recibir todo el dinero que se suponía que necesitaban para ese proyecto, que luego la mayoría de ellos creaba para poder vender. Entonces yo viví ese momento de la clase y viví el momento en el que todas las .com empezaron a arruinarse o a venderse. Y de hecho recuerdo una web que era fascinante, era una lista de correo, era también una .com, que era Fuck Company. Entonces, cada vez que una compañía se iba a la mierda, te mandaban una alerta o hacían una homepage especial contando qué empresa acababa de cerrar, a cuántos trabajadores había despedido, cuánto dinero. Y aquello se convirtió en una cosa morbosa entre nosotros. Yo tuve la suerte de que la .com en la que entré la compró una multinacional y yo me fui de allí con un dinerete en el bolsillo después de haberme dejado... O sea, yo... Recuerdo esa época como que todos los que trabajábamos allí, que había vidas que no íbamos a casa a dormir porque había que sacar una web o lo que fuera, y no teníamos tiempo ni para ir a la compra, pero ni siquiera para pedir la compra online porque no había nadie en nuestra casa. Entonces robábamos el papel higiénico de las oficinas para cuando íbamos a casa porque nos habíamos quedado sin papel higiénico en casa. No porque fuéramos delincuentes, que también lo éramos, sino porque no teníamos la manera de conseguirlo. A mí se me pasa en Granada, en la biblioteca y en la facultad también. En Granada me llevaba muchas veces los rollos de papel de la Facultad de Letras. Pero porque no tienes tiempo de ir a comprarlos, es así. Es muy duro. Bueno, este tiempo tenía, pero igual. También tenía mucha cara. Ah, bueno. A ver, no, pero que es el papel higiénico. Que es la típica cosa que cuando tienes que ir solo a por eso... No te acuerdas nunca solo del papel. No, y además es lo típico que dices, justo voy a comprar papel higiénico y voy a encontrarme con alguien que me puede gustar y es como muy vergonzoso iniciar una conversación. Claro, claro, si ningún juez te castigaría, ¿no? Como dicen en las películas. Pues también por esos albores, creo que es del 93, salió esta viñeta del perro que decía en internet, nadie sabe que eres un perro. Esta creo que es del 96 o 97. Mm-hmm. Y el año pasado, el autor de esta viñeta publicó otra viñeta diciendo en internet todo el mundo sabe que eres un perro, que es como la actualización, ¿no? Y claro, me ha parecido un poco también... Que es este momento en el que tú estabas, ¿no? Que la gente no ponía ni el primer número de la letra del banco en internet, vaya a ser que le pasara algo. Es verdad. Y ahora estamos como regalándolo todo, ¿no? Sí. Como ha cambiado tanto en estos 20 años. ¿Que sabes quién abrió quién quitó el miedo a las plataformas de pago y hizo que las plataformas de pago funcionaran y demás? Fue el porno online. La gente no daba su tarjeta para comprarse un libro en Amazon porque se cagaban, pero si podía llegar porno y ver películas de pago, lo hacían. Entonces, los primeros que trabajaron las plataformas de pago y todos los servicios de seguridad online fueron las webs de porno, a la que el resto del comercio electrónico les tenían que estar súper agradecidos. Oye, pues esto es que el otro día decía una investigadora de derecho de protección de datos, decía, un consejo para mantenerte al día en investigación es sigue al porno para ver los nuevos desafíos en temas de derechos digitales. Siempre ha sido así, han sido los primeros, son vanguardia en esto, porque como funcionan por impulso en mucha gente, ellos saben que hay un montón de barreras que se han saltado, con lo cual pueden probar cosas que nunca podría probar el supermercado Mercadona online. Hay gente que, ni por Mercadona haría esto, solo por el porno. Pues yo, entroncando un poco con esto también, quería hablar sobre... Bueno, aquí el alemán Impasil y yo te hemos oído muchas veces cuando compartíamos piso en el programa de Buena Fuente. ¿Compartíais piso en el programa? No, ahí. Cuando compartíamos piso, coma. ¿Vivíais en el backstage? Vivíamos en el backstage. Éramos los vigilantes nocturnos de toda la 3. Hostia, haberme saludado, coño. Nos llega a conocer. El armarito donde tienen todas las gafas de Andreu y de Berto. Sí, es que Andreu no nos dejaba salir ni que nos viese nadie, porque las condiciones en las que nos tenía. Andreu, que sabemos que nos estás escuchando también. Efectivamente. Bueno, te habíamos oído hablar muchas veces de la importancia que tiene la cultura popular, que muchas veces se banaliza y desprecia desde los ámbitos autodenominados como intelectuales, ¿no? Sí. Yo hace poco con una amiga me comentó que en un trabajo que se llama El estilo de la carne, que han hecho 3 estudiantes universitaria, uh-huh, pues hablan del humor como vehículo para abrir nuestro horizonte de posibilidades, ¿no? Desde la frivolidad. Sí. Y ponen el ejemplo de Falete, que a pesar de ser un personaje muy ridiculizado y tal, pues bueno, introduce esa realidad trans cuando dice yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy falete, ¿no? Y bueno, pues puedo reflexionar un poco en torno a esto, si compartes esta reflexión también. Sí, completamente, aunque también hay una parte del humor que es muy peligrosa, y una novela de Belén, que aprovecho que está ella aquí, la última novela de Quédate esta noche y este día conmigo, o este día esta noche conmigo, nunca la digo bien, lo siento. Sí, es difícil acordarse. En el que uno de los personajes habla de cómo durante un tiempo miró con sospecha el humor, porque le pareció una forma de banalizar las cosas importantes, hasta que reflexionó en la posibilidad que tiene el humor de generar un momento de descanso para el guerrero, digámoslo, y de dar un momento de alivio para poder seguir pensando las cosas importantes. Entonces yo creo que si el humor no sirve para banalizar, si sirve para hacernos poner la mirada de una manera en un principio más amable, y que luego, cuando ya hemos puesto la mirada, empezamos a rascar y veamos que no hay tanto tan amable allí, bienvenido sea siempre. Yo creo que en el caso de Falete y de la cultura popular, incluso en el caso de Falete, que llegó a jugar al ridículo como un modo de ganarse la vida, pero al final pudo más su capacidad para hacer cosas bien y para ser un personaje que él era tan, o sigue siendo, tan imposible de calificar que ni siquiera funcionaba su ridículo, porque no sabía que estaba ridiculizando. Y eso es muy interesante. Yo tengo una, y es que si algo tenéis los dos en común es el tema de la narración para mí. Y además porque lo vais tocando en todos los puntos. Es decir, cuando escribís o cuando lees en tu caso y a la vez participas en Twitter y a la vez luego vuelves a narrar, por ejemplo, en el programa de Buena Fuente y das tu opinión sobre lo que ha pasado esa semana, son distintos tipos de narraciones que te construyen y vas construyendo pensamiento, ¿no? ¿Y qué diferencias y qué comunalidades ves en esos tipos de narraciones? Es que yo, a veces me preguntan, ¿tú en realidad qué eres? Claro, porque nadie entiende nada, lo entiendo normal. Pero yo en realidad, yo soy escritor todo el tiempo. Primero soy lector, es decir, yo lo que hago es estar leyendo libros, revistas, la realidad, a mis semejantes, y luego a partir de ahí yo escribo. Y escribo lo que cuento en el programa con Andreu, escribo mi monólogo, escribo mis libros, escribo tweets, pero yo creo que todo tiene que ver con la capacidad de mirar las cosas, procesarlas. A ver, también tiene que ver con que paso mucho tiempo solo, y mi cabeza es mi juguete favorito. Entonces a mí me divierte mucho jugar con mi cabeza y ver hasta dónde puedo darle vueltas a las cosas para entenderlas yo. O sea, yo todo lo que explico siempre lo explico porque he buscado comprender yo las cosas. Yo no soy listo, o sea, yo lo que intento todo el tiempo es buscar, porque cuando me doy cuenta de que alguien me está contando la misma cosa de la misma manera constantemente, me doy cuenta de que no puede ser, de que tiene que haber otras maneras de contar esa cosa, y de que si me la están contando así y están insistiendo tanto en que solo puede ser así, es porque no quieran que yo lo vea de otra manera, y basta que me hagan esto para que yo me emperre y busque otra manera, acertada o no, pero más divertida. Es decir, encontrar otras narraciones que, como decía Belén, pues eso, en el libro de El conocimiento es azul como una naranja, esas narraciones en sí ya son importantes y no hay que creerse que las narraciones son cerradas. Exactamente. Bueno, esto entronca un poco con otra pregunta que quería hacerte. Yo con el tiempo me he dado cuenta que cuando la gente me llama la atención o la admiro de alguna manera, tiene que ver con que son personas auténticas, ¿no? O que intentan luchar por esa autenticidad. Bueno, ya una cosa que admiro de ti. Pero y esto casa con otra pregunta que era, en un programa, en un leitmotiv, hablabas de que ahora mismo la preverdad nos construye bastante, es decir, que trabajamos con ideas estanco, ¿no? Que desde las que ya vemos la realidad. Entonces, ¿cómo casan de alguna manera esta idea de la autenticidad y esta idea de la preverdad? Pues es que yo, a ver, la autenticidad me parece algo, primero, que forma parte del privilegio. O sea, yo me puedo permitir ser auténtico porque me puedo permitir otras muchas cosas. Porque además he pasado mucho tiempo no siendo yo, ocultándome y buscando personajes o buscando una forma de esconderme. Cuando te dedicas a algo como lo que yo me dedico, que es a tener una proyección pública, no ser auténtico es muy arriesgado, porque nunca sabes cuando mientes cuál de las mentiras puede funcionar y no sabes ni siquiera cómo replicarla. Cuando haces esa construcción siempre para saber, para colocarte como un objeto en una santería, no sabes muy bien, no te acuerdas de qué santería fue la que te compraron, cuándo funcionó mejor, si era por rebajas, si no era por rebajas, con lo cual lo mejor es que seas tú y te quedes sentadito al lado de la caja. Y si llega una señora y te lleva, luego llega un señor y te lleva y tal, dices, bueno, y si luego llega nadie y no te lleva nadie, al menos tú sabes que eras tú. Y eso te permite sobrevivir y no volverte loco, sobre todo porque si no hay autenticidad, tampoco hay lo que hablaba antes con Aurora, no hay una posibilidad de mirar las cosas. Porque como yo no sé quién soy, como yo no muestro quién soy, yo tampoco puedo saber desde dónde estoy pensando ni desde dónde estoy hablando. Para mí es muy importante, cuando yo hago mis mierdas en la tele o en Twitter o donde sea, es muy importante que el receptor sepa siempre quién soy yo, porque yo soy mi contexto. Es decir, esta cosa obsesiva de que la gente saca de contexto ideas, pensamientos, yo trato todo el tiempo de dar el contexto para que no se me la interprete, que me parece lo más importante, porque si yo me siento mal interpretado es que estoy haciendo algo muy mal. Qué con respuesta tan complicada te he dado, ¿no? No, bueno, está muy bien. Nos falta un miembro del programa que está... Bueno, faltan varios, en verdad, porque este programa cada día hay más gente y ya se me olvida en la mitad. Pero uno de ellos es DJ Vacías Alas, que es el que se encarga normalmente. ¿DJ Vacías Alas? Me sí. Gusta mucho como DJ, nombre. DJ Vacías Alas. Pues es que DJ Vacías Alas me está gritando por el WhatsApp con mayúsculas y tal. Y bueno, me ha pedido que te haga una pregunta de su parte, porque él está pseudo-esclavizado trabajando. Vale. Y me dice, te lo voy a leer literalmente, ¿vale? Y yo no me hago responsable de lo que voy a decir. Qué cobarde a lo mismo. Qué mal compañero y qué cobarde eres. Por favor, dile de mi parte a Bok Pok que soy defensor de los derechos de los cyborgs a ultranza, por mis ojos de ciego y mis piernas con varices, y que por favor le pido que, como cojo y famoso que es, debería hacer campaña a favor de los cyborgs como yo desde ya. Firmado DJ Vacías Alas, que si te adscribes a su campaña. A tope con la campaña. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? Y luego me ha dicho, hacedle hablar de cositas de ciencias, que yo no sé hasta qué punto cómo quiere que te obliguemos a hablar de cosas. Pero es que siempre igual, siempre le tira pelotas a nuestro tejado en plan, sí, haced de esto, claro, pero hace ¿cómo, tío? O sea, cuéntame. Bueno, y encima eso, que me está mandando un montón de que venga, de que venga y se comprometa. Uh-huh. Entonces tú te sientes también un poco cibor. No. No tanto como el DJ. No tanto como él. Pero... Claro, es que para él ya el hecho de llevar gafas es ser medio cibernético. ¿Sabes? Porque ya es una tecnología que te está cambiando. No, sí, pero probablemente yo lo viva igual, pero no me siento así. Tal vez porque no me he puesto a pensarlo, pero a lo mejor sí soy un poco cibor y tengo un disco duro extraíble en mi móvil y en mi ordenador. Sí, seguramente mi cabeza es mucho menos mía que la de todos los elementos externos que manejo. Y por mi parte, preguntarte, porque sé que te gustó mucho el libro Cosas Vivas, de un amigo y colaborador también del programa, sí, Munir Hachemi. Me gustó mucho. Y que tiene también una faceta oculta de programador, que muchos de sus fans desconocen, pero que aquí se ve. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención o te sorprendió de esta novela? No sé si tú la has leído también, Belén, y bueno, pues si queríais comentarlo. Cuidado con lo que dices de la novela, porque uno de los personajes es él. Da igual, yo... Yo soy capaz de diferenciar realidad y ficción y, bueno, creo. Pues mira, me gustó mucho, primero, que la novela parecía una novela de un escritor latinoamericano. Empezaba como unas referencias a borgianas muy interesantes. Voy a contar aquí una cosa de Munir. Es que Munir le pone velas a Borges. Tiene una foto de Borges encima de la cama. Uh-huh. Y cuando quiere que pase algo, que le den una beca o algo, pues le pone velas a Borges y duerme siempre con él ahí al lado. Se notaba mucho. Y luego me interesó mucho cómo una novela que aparentemente podía ser casi una novela adolescente, iniciática, juega muy bien con las consecuencias de todo y juega muy bien con el concepto de clase, con cosas de las que no estoy acostumbrado a leer en novelas de hombres, en primer lugar, y contemporáneos. O sea que me gustó por eso y porque además me lo pasé muy bien y porque todo me pareció, incluso lo más inverosímil me pareció apasionante. Belén, di tú algo, porque es que estoy aquí hablando yo todo el rato. Ahora vamos a destripar Quédate este día y esta noche conmigo. Vale, no, es que la novela la estoy leyendo, me la mando periférica, pero todavía es que tengo muchas... Sé que me han hablado de una escena muy importante de un cabezazo que da un personaje a otro y que... Pero es, no sé más. Que no pasa, mamá, que no ocurrió de verdad. Claro. No ocurrió de verdad en esa ocasión, pero está inspirada en otras ocasiones. Mamá, te lo están diciendo Belén, Gopegui, Bob Pop, que estamos hablando de físico. Muy bien, no sé si tenéis por ahí más cosillas, preguntas. O pasamos a destripar la literatura de Belén, a lo cual te invitamos también, Bob. Yo encantado, soy un fiel lector. Pues sí, yo creo que podemos pasar, ¿no? Y seguimos ya con esta vía literaria que hemos cogido. Muy bien. Pues vamos a hacer un descansito musical, a ver si les suena... ¡Ay! Espera, que casi se me olvida, que me mata Munir. Que Munir te había mandado un audio, porque él también tiene una pregunta que hacerte. Ah, claro, perdón. Encantado. Vamos a poner la pregunta de Munir. Hola Bob, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Soy Munir, que estoy en China, en Nanjing, disfrutando de una residencia literaria que ya casi se acaba. Me queda una semana aquí. Y nada, que me ha dicho Lorite, al que probablemente conozcas como la rata de Montigeldo, que ibas hoy a su pedazo de programa y nada, que sé que lo vas a disfrutar y enriquecer un montón. Y cualquier cosa que te falte allí, tú me lo dices y yo luego hablo con Lorite porque espero que te traten como un rey, que es lo que te mereces. Y mi pregunta para Bob Pop es muy sencilla. ¿Qué quieres que te lleve de China? Un beso. Que quiero que me traiga de China. Tráeme té rico. ¿Té rico? Sí, un té rico, por favor. Yo recomiendo Longching de Hangzhou, que es un pedazo de té. Pues mira ese, Munir. Muy bien, pues vamos con un poquillo de música. Hemos abierto el programa con las palabras extraídas de El conocimiento es azul como una naranja, relato de Belén Gopegui que aparece en el libro Ciencia sin ficción, una recopilación de textos que buscan la intersección entre la ciencia y la literatura, formas de narrar la ciencia. De todos los textos, el más arriesgado, para mi gusto sin duda, fue el de Belén, que crea una historia de ficción a partir de sus conversaciones con expertos en Machine Learning, un texto que a su vez dialoga con su novela Quédate este día y esta noche conmigo, ambientada en un futuro cercano, donde Google es una máquina que está empezando a pensar por sí misma. Dos personas le escriben una carta con la aparente intención de pedirle trabajo. Sin embargo, según profundizamos en la novela, encontramos que hay un interés por hackear a Google utilizando la narración y el lenguaje. Belén es una escritora incatalogable que no quiero tratar de describir en tres o cuatro líneas y a la cual, pues, de nuevo saludo. Y te quiero preguntar si el título del relato, El conocimiento es azul como una naranja, tiene algo que ver con la frase de Chomsky, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. No, no tiene que ver, pero podría tener que ver. No, es un verso de Paul Éluard, ¿no? que de hecho ya había usado en Lo Real y ahora lo cambié y él lo dice para la Tierra. No sé si me acerco mucho o poco porque está perfecto. Hay unos ruidos raros, uh-huh. Vale. Y él lo dice para la Tierra, ¿no? Y yo lo atribuí al conocimiento, pero el próximo lo pondré con la frase de Chomsky. Así. En Quédate este día y esta noche conmigo, sus protagonistas lanzan una advertencia a Google. Le dicen, deberías ocuparte de lo que no existe si es que quieres organizar el conocimiento. ¿Qué quieren decir con esto los protagonistas? ¿O a qué te refieres cuando decimos ese de lo que no existe para organizar el conocimiento? Claro, es que el otro día leía que me pareció una descripción muy buena de lo que había pasado en Internet, ¿no? Como que Bill Gates, que tiene tanto dinero y tal, en realidad lo que había hecho había sido robárselo todo, ¿no? O sea, había partido de una tecnología que estaba empezando, que cualquiera podíamos aprender a usar, le había puesto un candado, había obligado a la gente a tener que pagar por usar un programa cuando eso no era necesario, y así era como había hecho su fortuna, ¿no? Y de la misma forma Facebook había cogido unos protocolos de comunicación que eran libres, que cualquiera nos podíamos relacionar con cualquiera sin tener que pasar por un sitio, y lo había cerrado, ¿no? Pues para mí Google es ya como el colmo de todo eso, porque Google ya ni siquiera se ha limitado a una parcela, es todo, ¿no? Y yo creo que ahora, cuando yo escribí la novela, todavía eso no estaba pasando, pero ahora ya como que ha llegado la idea de que nos tenemos que proteger de Google, pero mi novela iba un poco más allá en el sentido de decir, tienes una responsabilidad porque toda tu riqueza es nuestra, por lo tanto, con todo lo que sabes, tienes que hacer cosas, no gilipolleces o no explotación o no aprovecharte, tienes que hacer cosas. Y ellos hablan de lo que no existe en el sentido de eso, de toda la gente que no cuenta, que tiene su dolor, que tiene su tristeza o que tiene sus necesidades o que tiene su energía desaprovechada y su talento desperdiciado, y que Google, dado que tiene ese capital que nos ha expropiado a todas y a todos y a todes, pues tiene la obligación, o sea, ya no es que sea, es que es una obligación la que tiene de usarlo bien, ¿no? Además me parece muy interesante que traten a Google de tú directamente, ¿no? Como una persona, y como estás haciendo tú un poco ahora, ¿no? Hablando de Google, tienes esta obligación, da igual quién ande detrás de ti. De hecho, otro de los planteamientos que me atrajeron mucho del libro es concebir al ser humano como máquina y a la máquina como a ser humano. Pero en esta concepción de humano como máquina, hay un momento que dice uno de los personajes que es como una máquina que no ha sido programada por nadie, ¿no? Sin creador. ¿Y realmente crees así? Si crees que es así en cierto modo, que somos más máquinas de lo que creemos y que ahora que las estamos creando podemos vernos igual reflejados en ella y no tenemos ese libre albedrío tan vasto que creemos tener. Bueno, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una es que en efecto creo que tenemos menos libre albedrío del que pensamos, pero que no importa, porque aunque sea poco vale la pena, y aunque no fuera nada, sí, que eso también lo digo en la novela, ¿no? O en el cuento, ¿no? Con tal de no caer en el cinismo y en el hastío, y da igual, o sea, vamos a ejercer la opción de que lo tenemos, ¿no? Y otra es cómo tratamos a las máquinas. Yo ahí sí que creo que se está produciendo un error espantoso, ¿no? Porque Claro, ¿qué pasa? Que una pantalla de ordenador la vemos como una herramienta, pero si le ponemos dos ojitos y una boca, enseguida ya nos sale la idea de personalizar, ¿no? Bueno, incluso nos sale con las máquinas, porque decimos, se me ha muerto la impresora, ¿no? Pero ya incluso en cuanto... con el móvil más allá, ¿no? El móvil es claro. Prácticamente una extensión viva de nosotras, vaya. Pero es un instrumento, como hablábamos antes de una inteligencia artificial que canta, pues es una herramienta, es igual que un sintetizador, será más compleja o menos, pero nos sale esta teoría de la mente de me voy a poner en su lugar, ¿qué pensará? Y se nos olvida lo elemental, ¿no? Entonces yo cada vez leo más... Hay un, no, seguro que lo conocéis, unos que se llaman AI for People, que están intentando como ver cómo tenemos que tratar a las inteligencias artificiales para ser prudentes y tal, y que no se nos vaya de las manos. Y dicen unas cosas que yo pienso, pero si es que esas cosas no las tenemos ahora para los gobiernos ni para nada. Dicen, no debes delegar nunca en una inteligencia artificial la capacidad de matar, ni de engañar, ni de hacer daño. Digo, pues si yo la estoy delegando todo el día en el gobierno, en las empresas a las que pago impuestos, y nadie me ha preguntado, oye, yo no quiero delegar en nadie, que nadie haga daño, pero eso está así, ¿no? Entonces, como que hay ahí eso, lo que decíamos de los miedos equivocados, ¿no? Que la preocupación para mí no es tanto pues que sean las máquinas las que cojan un vaso, sino las personas que programan las máquinas, ¿no? Pues relacionado con esto, el otro día leí una frase que me ha gustado mucho y me rebota la cabeza, que decía que la inteligencia artificial la teníamos que ver más como sociomórfica, más que antropomórfica, porque al final lo que hace es reproducir la sociedad con todas sus estructuras de poder y repetirlas y aplicarlas sobre nosotras y nosotros. Y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Porque al verla así piensas en este formato que dices tú, ¿no? De hay gente detrás, hay empresas, hay algo que optimizan, que siempre es las métricas capitalistas, ¿no? Entonces, a mí esa es una parte que creo que también se va velando ahí. Y bueno, la frase esta en concreta me la encontré en el blog de un programador el otro día reflexionando sobre estas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que también me gusta ver que hay gente que vamos pensando en, claro, socialmente, ¿no? Y bueno, no es como que esto sea algo que se nos haya pasado por la cabeza de golpe, ¿no? Sino, y además es contrahegemónico al lobby que están haciendo las grandes empresas para que no lo pensemos así, porque todo el activismo que se está haciendo patrocinado sobre derechos de la IA, si son sujetos legales, etcétera, va en esta línea, ¿no? En de responsabilizar a las empresas y olvidarnos un poco más de quién está detrás a nivel estructural. Sí, sí, me encanta esa idea de sociomórfico, ¿no? Porque sí, porque al final yo veo que el futuro va a ser como el responsable es esta máquina a la que has personalizado, pues de pronto ya dejan de ser responsables un montón de instituciones que hay detrás, que son las que... Y la verdad es que a mí me gustó mucho cuando estaba preparando el cuento eso, conocer a un montón de gente joven que estáis ahí luchando por esto, ¿no? Que es algo como que no se sabe, ¿no? Parece que todos los programadores son Steve Jobs en miniatura y que están ahí preocupados de los colorines, ¿no? Y bueno, me gustó mucho. A mí en ese punto también me rayó mucho lo de la máquina hasta que nunca sé cómo se llama, la Alexa o... Sí, Alexa, hoy lo has dicho Alexa. Bien. Hoy lo he dicho bien la primera vez. Sí. Bueno, la antropomorfización también en este sentido, ¿no? De que tienes una máquina a la que le va a pedir cosas y en vez de decir bajar persianas, ¿no? La tienes que llamar por un nombre, que además es un nombre femenino, al que te diriges con en una relación de poder, ¿no? Entonces, no sé, como que una cosa que me raya mucho, que estemos generando máquinas a las que le llamemos mujeres y con las que nos relacionemos desde actitudes de poder. Claro, sí, bueno, ahí la verdad es lo que decía Bob, ¿no? Que el porno siempre ha sido un gran precursor, ¿no? Pero para mal, en este caso, ¿no? Pero sí que está pasando, o sea, se están generando modelos de comportamiento tal como los genera el porno, que son modelos de comportamiento que nacen mal desde el principio porque esa máquina no te puede llevar la contraria. Por lo tanto, el modelo de sumisión ya está creado desde el principio. Y por lo tanto, pues yo qué sé, un chaval, un niño que vea a su padre o a su madre ordenar a esa mujer, pues es lo mismo que cuando supongo que las veían ordenar a la criada, pero todavía peor porque habrá más y estarán en todas partes, ¿no? Es más, había ya madres en Estados Unidos que están llamando la atención de que sus hijos se dirigían a sus compañeros de juego en la guardería como se dirigían a Alexa, y estaba generando ya problemas de relación desde la guardería. Claro, sí, en el aprendizaje sí es verdad que yo es que tengo un colega que la tiene en casa y de estar unas horas es súper rápido la velocidad con la que empatizas de repente, ¿sabes? Que tú mismo en unas horas ya te das cuenta de que en cuanto alguien ha interactuado con ella unas cuantas veces, se empatiza muy, muy rápidamente. A mí hay otra cosa, aparte de lo de las máquinas, que me ha encantado de la novela, y es la pareja de protagonistas, que es una pareja que yo, por lo menos en mi bagaje literario, me parece una pareja atípica en la literatura, ¿no? Una mujer mayor en el final de su vida, un chico joven de una familia precaria que acaba de salir de la universidad y se está enfrentando al mundo laboral, pero entre ellos se traba una relación que es difícil de clasificar, ¿no? Yo por lo menos no he encontrado una palabra, no exactamente amistad, también son un poco conspiradores, ¿no? Hay algo ahí de asociacionismo. ¿Falta experimentación en este aspecto en nuestras narrativas? ¿Lo has hecho adrede o te has basado en alguna relación que ya existía? Bueno, me he basado en parte en varias relaciones que he tenido yo con personas mucho más mayores, recordando tiempos atrás, ¿no? Porque ahora ya empiezo a estar más cerca de Olga, ¿no? Pero me he basado en eso. Pero también sí que hay una voluntad anti-estereotipo, porque yo sí que eso lo veo. Hace poco me ha pasado hablando con un guionista, ¿no? Que estaba haciendo una película y que desde mi punto de vista reproducía una ideología muy conservadora, pero no porque la tenga, sino porque como recurría a los estereotipos de las imágenes, esos estereotipos ya arrastran. O sea, es como... Sí, lo que mucha gente llama tropos literarios también, eso, claro, los personajes arquetípicos. Pero están cargados de contenido y no lo vemos. O sea, igual que una persecución de coches se lleva siempre a los fruteros por delante y no nos parece ideológica, y yo siempre me quedo pensando en el frutero, pero ¿por qué recurrimos a eso? O sea, ¿por qué no se nos ocurre que a lo mejor en vez de un coche que persiga a otro pueden ser otra forma? Y es ese sitio que ocurre siempre, yo creo, en la narración, ¿no? Donde la forma y el contenido están unidos. Entonces, si tú coges un estereotipo de simplemente, yo qué sé, una relación, lo que sea, pues al final ese estereotipo arrastra consigo, es el pack que no lo controlas, porque tú simplemente te basas en, bueno, ya tengo esta relación, y luego de pronto todo el pack te entra solo sin pensarlo y dices... Sí, claro. Incluso es que luego eso tiene un reflejo en la realidad. Yo lo he hablado mucho con el alemán Impasible, hablando de nuestras propias relaciones en la vida, que muchas veces nos enfrentamos a relaciones que no sabemos nombrar, y como no las sabemos nombrar, al final acabas o cortándola o no pudiendo afrontarla porque te falta un poco ese... Sí, pero es muy bonito que a mí me encanta la relación de los dos personajes, y también me gusta mucho que sea inclasificable, y es que no hace falta clasificarla. O sea, yo, esto que dices tú de que tenemos una relación que no sabemos clasificar y como no tenemos modo de uso, rompemos con ella, o no, o sigues hacia adelante porque tampoco tienes adelante, total, la expectativa de cuándo se rompen esas cosas. Yo voy a ser súper burgués, pero cuando yo me caso con mi marido, con Mauricio, claro, todos mis amigos heterosexuales recordaban su boda como un infierno, como una pesadilla, porque tenían un modelo de cómo había que preparar una boda que suponía entrar en una dinámica de entran mis padres, luego llega, hay que llamar a la wedding planner, tal. Nosotros nos habíamos enterado que nos podíamos casar un año antes. Fue, maricón, que nos podemos casar. Hay un modelo para casarnos. En nuestro momento no lo había, con lo cual fue una boda súper libre porque no había ninguna expectativa de modelo. Ahora me imagino que los maricones que se casan, las lesbianas que se casan, ya están jodidos porque ya les han creado la expectativa y el modelo de boda. Claro, hace una boda tipo Bob Pop. Claro. Pero en nuestro momento fue una cosa súper libre porque no esperábamos que eso pasara. Y yo creo que las relaciones también es maravilloso. Tú te encuentras con un tipo de relación en la que no esperabas y tampoco tienes una proyección de qué puede pasar, de esas señales horribles como de revista de psicología, de si pasa esto es que está empezando a ir mal. No, pues a mí qué me estás contando, si pasa esto es que pasa esto, nada más, ¿no? A mí me encantó eso porque para mí era como hacer el camino al andar, ¿no? O sea, como que no tenía nada en mi abanico de ramificaciones que podían pasar, ¿no? Que eso lo especulas un poco según que vas leyendo normalmente. Yo decía, digo, se van a enamorar, le va a dejar las llaves del piso para que vaya con su novia. O sea, como que podían ir pasando mil cosas y eso a mí me generaba una cosa ahí como todo el rato delante que a mí, por ejemplo, me tiraba, ¿no? Como lector. Ah, pues me alegra mucho, sí. Yo soy el otro programa, la parte que hablaba de las etiquetas, y es verdad, ¿no? Lo que marcan las etiquetas, ¿no? Y, hombre, por una parte es verdad que necesitamos otros modelos, porque si siempre son los mismos, claro. Pero claro, si hay tal cantidad de etiquetas tan inmensas que ya dejan de ser etiquetas. Claro que ya es no. Lo que deberíamos intentar. Que cada relación crea su propia etiqueta. Claro. Otro de los temas que me interesa muchísimo en tu literatura, que aparece en otras de las obras, es el de la construcción en grupo, en colectivo y la importancia del secreto, tanto en las relaciones personales de esa construcción del grupo como en la labor de ese grupo hacia afuera, ¿no? En una época en la que hay la transparencia discursivamente parece un mantra ético muchas veces, que se lanza sin reflexionarlo, tú reivindicas el secreto en esas relaciones personales y en lo político para conspirar, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Para montarse comandos secretos y no localizables. ¿Por qué es importante el secreto? Pues yo creo que por un lado porque es lo que te permite ensayar. Y, o sea, tú, hoy que tanto internet y tanta cosa, pero nadie está ensayando en público porque sería un rollo. O sea, hago mi bailecito para Instagram, pero primero lo he ensayado en secreto y luego lo cuelgo y parece súper espontáneo, pero lo he ensayado en secreto. Y luego porque lo de la transparencia es mentira. O sea, no hay nada menos transparente que Google, por ejemplo. Es mentira. O sea, desde el poder, claro que se sabe que el secreto es necesario si quieres hacer determinadas acciones que tengan consecuencia. Entonces, bueno, pues eso no significa que tengamos que mentir. Ni yo sí que pienso que medios y fines no están separados, pero el secreto en sí mismo no es malo. El secreto es eso, preparar y prepararse y crecer y madurar hasta la... poniéndonos estupendos, pues los frutos maduran en secreto, ¿no? No maduran ahí al aire. Si no los atropella una persecución. Esta. Yo quiero romper una lanza por la gente que ensaya en público, porque la hay todavía. Yo he visto chavales, que generación Z, digamos, ¿no? Los zoomers estos, todavía ensayan coreografías en la calle, como se hacía cuando estaban las Spice Girls, que yo me acuerdo bailando con mi hermana coreografías de Spice Girls en la calle, pues todavía se hace. No, bueno, sí, eso también a mí me gusta mucho. Pero eso tiene un rollazo. Era un ejemplo. Yendo a la presentación de Ciencia sin Ficción, dijiste una frase que se me quedó grabada y me gustó mucho, creo que citando a tu padre, si no recuerdo mal, que es que cuando te explicaban algo y no lo entendías, probablemente es porque la persona que te lo explicaba tampoco lo entendía muy bien, ¿no? En esta presentación, ¿no?, se hablaba un poco de la ciencia, la literatura, ¿no?, las tensiones. ¿Está la ciencia un poco en este punto a veces? Y sobre todo con el tema de la tecnología, de cara a lo que es la divulgación, la explicación de todo lo que está pasando. Yo creo que en este punto y en realidad siempre ha habido, pero no solo la ciencia, o sea, en literatura también somos culpables, ¿no? O sea, la jerga siempre se ha utilizado como un sistema de poder, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en la división esta absurda de ciencias y letras que te obligan a escoger a los 15 años, que es que no hay cosa más absurda en la Tierra, pues es todavía más fuerte. Y una cosa es que, pero eso pasa en cualquier actividad, una cosa es que efectivamente yo a lo mejor nunca voy a saber hacer código máquina, pero sí puedo saber tener unas mínimas nociones de lo que es programar, y es muy bonito aprenderlo, y eso además te sirve para entender otras acciones que son parecidas, y no es difícil, no porque yo no tengo especie, nada, simplemente... Lo único que a lo mejor tengo con respecto a otras personas es eso, es que no me han encasquetado la etiqueta de no, esto tú no puedes porque eres de letras. Y yo creo que eso realmente cambiaría muchísimo la relación que tenemos con la realidad. Pues justo comentaba Jesús Méndez, el coordinador del libro, que que creo que es un parte de esa división, ¿no?, de ciencias y letras, que luego los escritores como que os da un poco miedo de meteros en ese fregado cuando realmente sois capaces de documentaros sobre historia o sobre cualquier otro evento, ¿no? Entonces, pues adelante de intentar seguir manteniendo la ciencia como contexto más allá de ficción, ¿no? Y no hablar de las futuras ciencias, sino de la ciencia que ya está aquí, la tecnología que ya está aquí. Claro. Y tú, Bob, como escritor también que eres en este sentido. Sí. Yo he programado en HTML, quiero decir. Ah, claro, es verdad, sí, que estábamos hablando antes de que, la... Pero... Ojo, que es un poco programación para gente de letras, ¿sabes? Sí, pero que cómo veías, sí, de todas maneras, pero que cómo veías tú la manera en la que la ciencia se cuenta a sí misma a quien no está metido dentro del campo científico directamente, ¿no? Porque es que parece que percibimos a la ciencia muchas veces como casi... un dios, que es lo que está pasando un poco con este rollo de las IAs, el machine learning y demás, ¿no? Y que es porque en realidad falta una parte explicativa de quien lo domina. Y por otro lado también creo que falta una parte por las escritoras o los escritores de pensar que sus lectores van a creer esto, y además de pensar que la gente a la que le interesa la ciencia lee literatura. Yo creo que también hay prejuicios por todas las partes, es decir, prejuicios cuando se crea, pero también prejuicios cuando se piensa en quién va a leer eso. Es decir, si está el miedo, yo creo que, al menos te hablo desde mi punto de vista de autor, cuando si te metes en ciencia, tienes dos miedos. Uno es pensar, me voy a quedar corto y la gente que de verdad sepa de esto me va a ver el cartón, y porque yo no sé de esto de verdad. Y dos, me voy a pasar de frenada y la gente que vaya a leer este libro se va a quedar en esta parte, se la va a saltar porque no va a entender nada. Y yo creo que ahí volvemos a lo que hablábamos antes con Belén, es que tiene que ver con lo que te importa a ti o no como escritor. Es que yo creo que, por ejemplo, tanto en la anterior novela de Belén como en este relato, como en otras historias que Belén ha escrito, la ciencia tiene que ver porque lo que se está explicando no se puede explicar de otra manera. Y lo que hablabais antes de si no explico bien algo, si no entiendo bien algo es porque quien me lo explicaba no lo entendía tampoco bien, yo creo que también esa es parte de la literatura. O sea, probablemente sin la literatura habría un montón de ciencia que no podríamos explicar, pero es que sin la literatura habría un montón de ciencia que no se podría haber explicado a sí misma. Total. Más allá de la literatura como género. Necesita la metáfora, o sea, ¿cómo podemos explicar el universo sin metáfora, ¿no? En este sentido. Claro, lo que pasa es que como... sí que ocurre, y yo creo que ese miedo es real. De hecho, a mí, que casi nunca me han dicho nada sobre los libros, los editores y tal, por ejemplo, en El Padre Blancanieves, donde explicaba cómo se podía usar las algas para... decía, no, el editor quita esto porque se hace pesado y tal. Y yo decía, no lo quiero quitar porque yo quiero que se sepa que es verdad y que cualquiera incluso pudiera usarlo como un manual. Pero el hecho de que la ciencia quede fuera de las novelas, al final lo que hace es que también la sociedad se ocupe muy menos también de la ciencia, porque por así decir, perdemos una parte de nuestra responsabilidad, que es decir, es que tenemos que opinar sobre esto que está pasando, ¿no? Bueno, pero también porque está esta visión un poco de ciencia inalcanzable, ¿no? Que también se alimenta. Si nadie habla de la ciencia, queda para el territorio de los científicos, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que también en estos mitos de que la ciencia... la ciencia, hablando más de la ciencia física, porque hay otra ciencia también en el otro lado, ¿no? Pero que es más compleja, ¿no? Y hay veces que explicarte los hechos sociales es mucho más complejo que explicar la fotosíntesis. Sí, exacto. En esta línea de la ciencia y la literatura, mencionaste también a Juan Carlos Rodríguez en la charla, ¿no?, que catalogaste como científico de la literatura. Yo jamás he vuelto a ver igual la literatura después de leer su ensayo sobre El Quijote y Cervantes. ¿Qué supuso para ti Juan Carlos Rodríguez? Para mí fue como una... no sé, como la sensación de pronto, wow, el mundo puede estar ordenado, ¿no? O sea, yo intentaba leer de una manera y veía las cosas de una manera, pero ahí como a tientas, ¿no? Y de pronto alguien lo había explicado, lo había ordenado, lo había argumentado. Sí, o sea, yo no he vuelto a leer un libro igual desde que lo leía él, por eso. Decidme qué libro es, porque no lo he leído y os tengo mucha manía ahora mismo. El libro que compró su propio libro. El escritor que compró su propio libro. Pues me lo apunto, muchas gracias. Sí, o sea, es un ensayo que, vaya, que deja pozo. Pero bueno, y tiene otros, o sea, la literatura del pobre de Juan Carlos es también una maravilla. Y bueno, y tiene un prólogo sobre Bertolt Brecht que es maravilloso. No sé, es que cuando empiezas es como de pronto, ¡guau! Wow, el mundo que se ha abierto aquí. Pues me encanta que me lo hayas descubierto. Sí, fue profe en Granada y además todos los alumnos le tenían muchísimo cariño. Igual que yo le tengo también mucho cariño a una obra de Belén que leí hace muchísimo tiempo cuando estaba en el Insti, la de Deseo de ser punk, donde la radio y su potencial de cambio juegan un papel esencial. Y ya que estamos en la radio, ¿por qué elegiste la radio para que Martina la asaltase y pusiese a Iggy Pop y leyese su manifiesto? ¿Por qué la radio? Bueno, por un lado porque es un medio que me gusta muchísimo, ¿no? En realidad es, yo creo que a diferencia de lo que yo pensaba de la televisión, porque es verdad que con lo que ha hecho Bob con la televisión he cambiado un poco, ¿no? Pero no ha habido tantas figuras como tú, es así, ¿no? Pero la radio siempre ha tenido un lado más libre, o por lo menos, bueno, porque era más fácil montar una radio libre que una televisión comunitaria, que la ha sabido, pero... Y por otra parte, porque dada la relación de Martina con la música, claro, era el cauce más apropiado, ¿no? ¿Y para ti, Bob, la radio qué es? Es mi medio favorito, pero por una cuestión práctica. Tú llegas a la radio y te sientas y hablas. En la televisión tienes que maquillarte, tienes que vestirte, tienes que ensayar. La televisión a mí me divierte mucho, me gusta mucho, pero como medio es muy ingrato. Tiene todos unos procesos previos que te enfrían el calentón al que puedes llegar con la radio. A mí la radio me parece, como oyente y como trabajador, me parece el mejor medio posible. Esto para toda la mesa, ¿no? Otro tema de debate. Acaban de desalojar la Ingo, pero no ha sido el único centro social ocupado. Los espacios ocupados de Madrid albergan y dan vida a muchos códigos culturales que se escapan de las lógicas institucionales o de grandes medios, pues como la televisión o incluso la radio, ¿no? Por un lado, su mera existencia denuncia el hecho de la especulación inmobiliaria y la ataca, ¿no? Se ocupa activamente para señalar esa especulación. Pero por otro lado, hablando otro día con compañeros, claro, siempre pende sobre ellas esa presión del desalojo constante, ¿no? Todo lo que había en la Ingo posiblemente se recanaliza hacia otros lados, pero ¿creéis que debemos seguir reivindicando, exigiendo estos espacios de esta forma, así ocupados con ese trabajo y cansancio que tiene la ocupación detrás, o deberíamos volver un poco a esa idea del Ateneo que existía antes y que en los cuales se podían organizar muchísimas actividades similares a las que se hacen hoy en las ocupas, incluso conspirar de todo tipo de formas sin que la policía pudiese entrar así de buenas a primeras y arrancarte de ahí fuera? Y esto lo he soltado toda la mesa. Yo, lo primero es, para los oyentes que no lo saben, tres de las personas que estamos en la mesa nos conocemos gracias a la Ingo. Vamos, muchas de las cosas que hacemos aquí han podido ser gracias a la Ingo. El Salto Radio existe gracias a la Ingo, quiero decir. Vale, y luego que la parte con los centros sociales tiene este punto efímero que tienen las flores, ¿no? Que hay que disfrutarlas en su apogeo, sabiendo que la parte de que sean efímeras es parte de su belleza. Y lo digo con la misma contradicción que digo que siento un duelo perpetuo y que, por ejemplo, con de la Ingo he recibido más pésames que con la muerte de familiares queridos, ¿no? Porque ya vas acumulando, pues eso, acumulas Casablanca, acumulas la Ingo, acumulas un montón incluso de proyectos sociales que la gente ni siquiera recuerda y que han sido desalojados, y vas haciendo tus duelos. Pero luego lo interesante es que también cuando llevas un tiempo en el espacio, los ambientes se vician y empiezan a aparecer cosas que no te agradan y casi que estás diciendo, buah, ojalá nos desalojen ya y creamos un proyecto nuevo mejor. Pero ¿cuánto de eso está relacionado con el hecho de la presión constante que tienes de enfrentarte a un desalojo futuro? Era un poco por ahí la pregunta. Pues no sé qué parte tiene con la presión del desalojo futuro, pero sí es cierto que el desalojo futuro a veces te permite crear de otra manera. Es decir, en un mundo donde crees y estás acostumbrado a trabajar con instituciones que lo que quieren es autoperpetuarse, los centros sociales precisamente no quieren autoperpetuarse. Quieren perpetuar las formas, descubrir otras maneras, crear, están en evolución constante. Pero yo casi que agradezco, o sea, es una fatal decirlo, y como persona que además soy de la Ingobernable y otros muchos centros sociales, agradezco la efemeridad de estos espacios. Tiene un punto interesante que no tienen otros sitios. Fíjate, van a venir los punkis a reventarnos el programa por tu culpa. No, yo estoy de acuerdo a medias, ¿no? O sea, sí que me parece muy bonito reivindicar eso, reivindicar algo que no va a durar y toda la belleza que eso tiene y la potencia. Pero también me parece que la época de los Ateneos tuvo su valor y que no lo vería nada mal reivindicarlo. O sea, debería haber una especie de avanzadilla, ¿no? Creamos la Oingo, aquí se queda y ahora nos vamos a otro lado y creamos otra cosa. Y los que se queden, que aprenden a lidiar con lo permanente que tiene su... Y los que se van, conservan esa frescura y vuelven a... Porque yo creo que es importante consolidar cosas, ¿no? Y yo ahí sí que lamento y más que lamento, o sea, pues creo que fue un fallo grave del ayuntamiento no haber ayudado a que eso se consolidara. Y creo que habría que trabajar las dos, o sea, porque esos no son ateneos, excluyentes, claro, la no son excluyentes y esos ateneos no, nos enseñaban también y nos enseñan formas de relacionarnos que bueno, de eso trata un poco Deseo de ser punk, ¿no? De una, claro, por eso lo preguntaba. Dice, sí. Quiero locales, pero de donde no me vayan a echar. Eso es que es una la parte del manifiesto que lee Martina es eso, reivindicar esos espacios, pero para poder estar tranquilas, ¿no? Y, claro. Y por otro lado, que esos espacios no tengan el valor añadido de estar bajo la amenaza. Es decir, que muchas veces esos lugares que se crean, hay cosas a las que se le da solo valor porque están prohibidas de alguna manera o están bajo amenaza. Ahí se hacen actividades que no tienen, el único valor que tienen es el no estar dentro de un sistema reglamentado. Y a mí me parece muy interesante lo que planteáis, que primero se genere un germen del trabajo y luego aquello se estabilice de alguna manera. Y que además yo creo que sería muy bueno para todos que eso que se genera en algún momento no tuviera que parecernos constantemente antisistema, porque entonces al final el sistema es más pequeño y más excluyente y ni siquiera se beneficia el de esto. Si las cosas que se hacen, las conferencias, los elementos culturales, sociales y de ayuda, se van convirtiendo cada vez más en antisistema, nuestro concepto del sistema va a ser tan reducido que todo lo que hagamos en realidad ni siquiera vamos a saber qué es ni para qué sirve. Ni si puede cambiar de algún modo todo, sino si estamos siempre en los márgenes, hay un momento en el que se nos excluye por completo de la posibilidad de cambio de las cosas. Y estamos haciendo cosas porque sí, pero nunca con la sensación de que algo de lo que hacemos puede modificar el algoritmo. Bueno, aparte de que habría que cambiar un poco la noción de antisistema. Sí. Que vale, sí, está bien declararse antisistema y decir, vale, estamos haciendo esto a margen de este sistema, ¿no? Uh-huh. Pero habría que cambiar la noción para decir que la gente que de verdad ataca al sistema, la gente que de verdad es antisistema, son la gente que le está dinamitando, claro, en la posición, sí, de poder. Exacto. Que están dinamitando el sistema. El sistema socialdemócrata, el sistema de imposición, el sistema bienestar, de sanidad pública, el bienestar, completamente de acuerdo. Creo que lo decía José Sacristán en la película hasta que hizo el Coleta, la de Kinky Star, decía, dice, los kinkies de hoy en día son los políticos ladrones, o sea, esos son los kinkies de ahora, los que están pegando tirones, de verdad, lo que pasa es que pegan tirones grandes. Yo por mi parte, para terminar, la última pregunta que tengo, que es para los dos también, para Bob y Belén, pero que nació, vamos, se me ocurrió hace tiempo cuando participaste en el coloquio de escritoras contra el fascismo, organizado por El Salto precisamente en La Ingobernable, y una de las frases que más me gustó fue que dijiste que las mayores productoras de ideología son las nóminas. Y entroncando con esto, que en esa supuesta batalla narrativa de las ideas y demás, es una batalla de hechos, que nuestros enemigos también están haciendo esa batalla, hablando del fascismo o neofascismo, y que no solo lo hacen narrativamente, sino que lo hacen con hechos, con dinero, concretamente, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Qué estrategias de guerrilla, de comunicación, se os ocurren o proponéis o habéis pensado para ganar terrenos a estos neofascismos que están aflorando a la superficie tanto narrativamente como en los hechos? Yo voy a ser súper cínico, pero que el dinero que les van a dar a ellos nos lo den a nosotros. Yo creo que si empezamos a quitarles su dinero, y más allá del cinismo, esto tiene una parte que es verdad, es decir, si empezamos a plantear cosas que también funcionan y que la gente quiere ver, consumir, disfrutar, esa parte de dinero también puede venir a nosotros, a los que hacemos estas cosas. Yo creo que un gran problema con el fascismo es que son una inversión muy segura. Tú das dinero allí y no solo defienden tus privilegios y tu coto, sino que además funcionan muy bien comunicativamente. Son muy sexys como mensaje y dar dinero a esto. Entonces yo creo que también tenemos que conseguir que nuestro mensaje sea sexy, divertido y que también que seamos tontos útiles también nosotros, que nos dejemos utilizar, no seamos tan exquisitos. Dadme dinero. Dadnos dinero. Dadnos pasta. Oye, que sí, aquí seguro que la comisión antidecadencia de Radio Vallecas está muy de acuerdo con esto. Quiero decir que es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. O sea, yo nunca he llegado a la cadena SER y he visto un cartel de comisión antidecadencia, que yo lo voy a proponer en la cadena SER, ¿eh? Que no les iría nada mal, por otro lado. Y en tu caso, Belén, que fuiste también la que participaste activamente en aquella charla. Ya, sí, yo lo veo muy difícil. Es verdad lo que dice Bob, ¿no? Y yo creo que otra estrategia es la que haces tú, de alguna forma, que es una especie de infiltración descubierta, ¿no? Y, sí. Y eso está muy bien, ganarse ese terreno. Pero yo a veces voy por Madrid, ¿no? Y voy viendo locales, ¿no? O sea, Bumba, Fundación Ortega y Gasset, un jardín, una fuente, una biblioteca, no sé qué, tal cual. Yo quiero, además de dinero, que nos den esos sitios, ¿no? Claro. En el sentido de que es muy difícil estar siempre a la contra y es muy difícil convertir en un terreno que no es real. O sea, no, por mucho que consigamos que no lo vamos a conseguir, porque es que la ventaja, por así decir, que nos llevan es tantísima, sí, que hay que luchar desde otro lado, yo creo. A mí me, creo que allí lo comentamos, ¿no? O sea, me llama la atención, pero también es verdad que es una lucha muy desequilibrada todo el tema de los evangelistas en América Latina, ¿no? Por una parte tienen muchísimo dinero y mucho además viene de fuera y son una, pero por otra parte hacen una tarea real, ¿no? Que es la tarea de irse a los barrios, de decir, oye, si aquí hay un problema, venid aquí, oye, si no encuentras trabajo, vente aquí y yo te ayudo. Esto, que es una cosa como proselitista cristiana horrorosa, pues también ha sido durante un tiempo una cosa militante, anarquista, comunista, que era buena y que se hacía, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no? Trabajar esas estructuras, o sea, que no tenemos que inventar una cosa nueva, están los ateneos, están las mutuas de apoyo, está toda una cultura que generó la clase obrera y que era buenísima, y ojalá seamos capaces de reproducirla como barrio por barrio y sitio por sitio, ¿no? Y de ahí, porque como lo que no vamos a tener nunca son los millones, pero sí que tenemos el número, pues esto, las cajas de resistencia, pequeñas cosas que si se hacen de una forma más organizada que 8.000 crowdfundings, pues, no sé, estaría bien. Sí, que el sostén del día a día también es revolucionario. Claro. Para eso aprovecho el spam de reconocer el mercado social de Madrid y toda la economía social en todo el territorio. Yo de una recomendación para vos que me acabo de ocurrir, que ya que te ha gustado tanto la comisión antidecadencia, he de decirte que fue inventada por Antonia Prima de Ravera, que es una de las participantes del Coño Records, que es un programa que creo que te va a gustar mucho de aquí, pues de ya. Radio Vallecas, así que pues pegarle una escuchada. También me lo apunto. Yo creo que te va a encantar. Muchas gracias. Pues ahora sí, no sé si quedan por ahí preguntas en la mesa o os ha quedado a vosotros algo en el tintero. Yo quería decir que cuando haces Bob, mejor con Gop. Bueno, pues yo sí. Ahora yo sí que quería, van a venir los punky. Yo quería contar una historia que le prometí a Bob que le iba a contar, que es una de estas acciones de Susan Calvin que no saqué en el libro, pero que es cuando lo estaba preparando, como estaba leyendo muchos artículos y en inglés la mayoría y tal, y al final pues eran demasiados, pues los ponía en el DeepL, ¿no? En el traductor este de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues algunos me los traducía muy bien, pero había otros que de repente me aparecía. No, porque las máquinas de sexo anal, sí, seguía bajando, sexo anal, y yo decía, ¿pues esto qué es? Entonces me imaginé, digo, ah, bueno, este es uno de los míos, es un boicoteador que como el DeepL funciona por la alimentación, ¿no? Pues tú puedes ver un error y entonces este está tan indignado con la inteligencia artificial y que cada vez que aparece lo sustituye por sexo anal, ¿no? Pero luego, claro, me di cuenta, ¿no?, que era anal intercourse, o sea que era un fallo del traductor, ¿no? Pero durante un momento me imaginé a alguien feliz en su casa boicoteando eso y me pareció que lo podíamos hacer, ¿no? O sea, Genial. Pues muchísimas gracias a las dos por venir. Hemos pasado un rato muy a gusto aquí con vosotras. A vosotras, un placer enorme. Y nada, que ya sabéis que Radio Vallecas es vuestra casa. Pues muchas gracias. Volveremos. Money. Who needs money?